pasa? Dime, negra, ¿quién te besó a la orilla de la empaliza? Dime, negra, ¿quién te besó a la orilla de la empaliza? ¡Ya paré! ¡Ah! A la orilla de la empaliza. ¡Que sí, que sí! ¡Ah! A la orilla de la empaliza. ¡Ah! A la orilla de la empaliza. ¿Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada? ¿Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada? ¿Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada? ¿Cómo fue que se descuidaron que la justicia no hiciera nada? Ah, a la orilla de la empaliza. Ah, a la orilla de la empaliza. Ah, a la orilla de la empaliza. Dime, negra, ¿quién te besó a la orilla de la empaliza? Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más. Si tu mamá tuvo la culpa, tu papá tuvo mucho más. Ah, a la orilla de la empaliza. Ah, a la orilla de la empaliza. ¿Cómo fue que se descuidaron que la policía no hizo?